Pero tío Randy y la tía. ¿Dónde están los palomos? ¿Dónde están los palomos? Tía Yela. Ew. Le falta callejón para llegar. Palomo, palomo, palomo, palomo, digo sin veneno, palomo, pero usted, palomo, no es de ahí nada, palomo, yo estoy claro de huevo, palomo, usted lo que disfraza, palomo. Sentimiento Punto Bello canta, explótalo, estállalo. Oye, ye, damas y caballeros, bacano y bacana. Lo que está claro, y el italiano, lo que está claro con este humilde servidor. Sí. Y lo que oye, no, yo lo voy a poner claro. El tío. Porque hay una fila de guanabí. Una fila de guanabí. Hay una fila de guanabí que le dicen los haters. Y ustedes tienen haters también, y guanabí, que quieren ser como usted. Para eso que me han difamado. Oye, ¿cuál es el truco mío? ¿Cómo fue que yo le llegué a esto? Sí. Italia, te voy a cobrar. Ahora sí te voy a cobrar. Tú eres mío. Mi gente bacana que está por acá. Dicen los mamando que Yolanda es deportivo. Se revuelca cuando me echo el vestido. Se preguntan qué es lo que con el sicario en brillantina. Que si no soy un capo, porque nunca estoy atractivo. Yo sé dónde hay, si no hay fuera con todo. Nací desde el veneo y del tripeo vivo yo. Mi vaquero buena cotorra, mi recuerdo tres levillas, cuatro malditos aros para rodar y encima la manilla. Gracias Barbacoa, que nunca deporte. Tengo mi machete y origen sin rebote. Si mi bolsillo tan seco y no tengo que empeñar, me le meto allá a los yanquis y para atrás con los dolores. Sí, palomo, palomo, palomo, palomo, palomo. Desde que suelto la cama, mambo como, mambo bebo, mambo canto, mambo sueño. Y ante el género soy yo, el representante del movimiento. Vamos claro que todo aquello que comienza tarde o temprano termina. Pero por ahora soy el show de la tarima. Más claro no canto un yoga, y ya pa' ponerte claro, muchos son los guaremates que vienen buscando abajo. Buscando sonido, buscando el imán, buscando pa' hacerme coro, y yo pa' dejarlo llegar. Buscando el sonido, buscando el imán, buscando pa' hacerme coro, sin que los rebodes me llegar. Manito, no soy poeta, soy explícito en mi lata, único en mi propio estilo, cotorra que la tres clase alta. Agradecido vivo yo por la bendición que no me suelta cuando escribo una canción. Mi mambo penetra, mi mambo penetra, mi mambo penetra, mi mambo penetra, mi mambo penetra, mi mambo penetra, mi mambo penetra. No tiene cotorra, lo que tiene son pollitos mojados. Yo le tengo cuatro oficinas de cotorra. Coge la Amazonas. Palomo. Italiano, yo ando con una mochila, un radar para los enemigos.